Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Estamos al aire. Yeah, ¿cómo está toda la gente? Hoy en este día muy especial, 12 de octubre, el día de la resistencia indígena, y con toda la gente celebrando este día que es multicultural, hay que ponerse pendiente, hay que ponerse pilas para no confundir esta fecha y dejar de lado la dominación mental que nos han tenido ahí desde la escuela. Sí, ¿qué opinas, Lucho? Nos encontramos con Lucho en la casa este día. ¿Qué pasó, gente? Aquí Lucho, el no oficial en la casa. No, igual acompañándole aquí a la Pipo, loco, con lo mejor del hip hop ecuatoriano. Hip hop de su ciudad, hip hop de sus barrios, las voces de sus barrios, muchachos. Nos vamos con la primera canción. Chécala. Ahí. Gente. Realidad Sur en la casa. ¡Pow! Comienza la jugada con un ritmo madafaka, mi alma bien cargada, los bajos y la batata, tipo real on the street con mi lata, mi capi, capucha y mi bandana, me relajo en la nocturna capital, y en mi sangre un pasado sin igual. Requinto canelazo y seguro mi freestyle, bohemio el estilo de mi capital. Demuestra la raíz, las fuerzas prefabrican la matriz sonora. Ritmo sampler esencia en mi cantimplora. Tu chacamari detona, tertulia rítmica toma. Transitando en los pasillos de esta zona, la trayectoria de esta flecha es en espiral. Los criunes cruzando la brecha generacional con su lenguaje rap neuronal. Ovas, fluidez desde el todo y su dualidad. Si tienes que levantarte y luchar, pues lucha. Fácil Records integrándose con su capucha. Protagonista antagónico, me explico. Gritos de resistencia, escuchando Kill la Bill desde chico. Zumbando como zumban mi guerrero grafitero, buscando libertad. Check it out, chico, por la verdad. De denso antiguo es la calidad. Vive y valiente es mi identidad. Y constantemente me involucro. Por más de igualdad y menos lucro. Bajo la voz noche del distrito. Construido en historias y en cenizo. ¿Qué distinto? Something we are gonna do them something. Sí, eso fue Realidad Sur, Roots Conecta. Yeah, seguimos en este lunes ahí, 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, Nunca y Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah. Esta semana ha sido grande, ¿ah? Hemos tenido algunos eventos importantes, en especial el Ghetto Festival, que fue acá en la Casa Cultural Factory. Todo una bestialidad. ¿Sí o qué, Lucho? Sí es, brother. Tuvimos lo mejor del rap ecuatoriano. También gente que nos visitó desde Colombia. El rock de Asilo 38. Un festival cultural muy bueno. Se hizo también algo aleatorio de graffiti. Un eventazo. También para invitarles el próximo sábado al Northside Festival. Festival que va a estar varios grupos de su barrio, de su localidad, sí, reventando la gente. Así es, desde Cotocollao el hip hop se toma el norte de la capital para seguir explotando esta cultura, compartiendo con todas las personas que quieran ir. Son eventos familiares, así que lleven a todas las personas que quieran, tío, papá, mamá, hijo, sus primos, hijos. A todos sus panas de ahí, convoquen a la gente para seguir creciendo en este movimiento que está fuerte y quema, Supo ahí en la casa, 940 AM. Este festival estuvo bueno, yo pude ver unas buenas batallas de B-Boys y B-Girls incluso. Había un B-Boy pequeño ahí que estaba destrozándolo ahí. Estuvo bueno. Yeah, brother. Sí, estuvimos en el festival, también en los graffiti del festival de graffiti, muy bueno. Los mejores artistas urbanos de Quito. Se agrega ahí. Y aquí se agrega nuestro brother Raffer a la casa. Hey, yo, buenas tardes, Chris Nered en la casa, paz y respeto, otro día de Hip Hop, ya sabes, nuestro poder infinito para cuidar a nuestra gente, todos los lunes, Nunca y Radio, trayendo el quinto elemento, check this, nos vamos con la siguiente canción, Repatriación, otra vez ahí un poco de reggae, mándala DJ. Yeah. Quiero salir de aquí, ir corriendo donde el King, mamá africana, entrégame tu magia. No permitas que la Babilonia me llene de cosas trágicas. Repatriación a la raíz, Addis Ababa, todo empezó aquí. Sigue los pasos de King, todos tus problemas llegarán a su fin. Purificación de cuerpo y mente, da igual el punto del mapa donde tú te encuentres. Tiene todo ser consciente, romper las cadenas que te atan al sistema, buscar el amor más puro que en tu latir suena, respetar tu cuerpo, alimentar tu intelecto, tu sancolsa aprendida de los ancestros. Oh, oh, oh. Etiopía la raíz, yo quiero volver a ti, yo quiero salir de aquí, ir corriendo donde el King, mamá africana, entrégame tu magia, no permitas que la Babilonia me llene de cosas trágicas. Deja a un lado lo que Babilonia te ha enseñado, corre la cortina de confusión y liberas la senda que llevas allá. Las penas se marcharán, se vive como manga ya obvia. Canto de libertad para el oyente. De que en el sistema somos autosuficientes. Si Babilonia dice que me quiere dar seguridad, también más comodidad a cambio de mi alma. Babilonia engaña, Babilonia miente. Babilonia juega con los sentimientos de mi gente. Y luego quieren que me corte el pelo, que me afeite la cara y que caiga en su juego. Que mi fin en la vida sea obtener dinero y que deje de lado lo demás al prójimo. Yo no voy con eso, ese no es mi precio. Yo voy con celas y por eso dejo un mensaje. Cada vez que canto, África resiste. Puños en el aire porque no nos desentiste. Cierro los ojos y miro hacia adentro, porque desde adentro viene el sobreentendimiento. Y todos los tesoros que me ofrezca Babilón, no se comparen nada con lo que me da salió. No nos quieren discriminar por saber una verdad, por decir que África es la cuna de la humanidad. No se trata de color, sino de un solo amor. Eso es lo que representa a un conquistador. Y aunque Babilonia aumentarán las diferencias, sabemos que venimos de la divina esencia. En consecuencia, todos somos parte de ya. No dejes que el sistema te robe la calma. Seguimos, Nunca Radio. Eso fue Dambingui, Repatriación. Hay una conexión que hizo también con Raz Sodi, me parece que es de Europa. Ese es un respeto para toda esa gente que estuvo en el Festival Ghetto. Estuvimos ahí con toda la people, para toda esa gente que estuvo en graffiti en las rieles. Pintamos ahí 2 días de graffiti con un montón de gente en las redes de tren, a lo classic shit, you know. Yeah, los mejores artistas urbanos de Quito, expresando las mejores letras, los mejores writers. Estuvimos ahí, se ganaron algunos premios ahí, que se van a ir a Hip Hop al Parque, se van a ir ahí, creo que mi pana el WEC también se va a ir ahí en tren, se ganó un pasaje de tren también para irse a representar en esas tierras. En las rieles del Ecuador también ahí, así que ponte pilas. Esa es la cultura del Ecuador en todos los países de Sudamérica, esa es. Un saludo también para Punto 88, presidente oficial de Ghetto People Sound System, que va a estar este sábado en la fiesta de Alternative Models. Así que ponte pilas si quieres una buena fiesta en la zona, me parece, creo que va a ser, ¿sí o qué? Y allá en la zona, y con los mejores modelos, la nueva colección de nuestra amiga Mancha, Pancha Tecno, su marca Pancha, para el chicas pila de ahí, para que vean la nueva shit. Un saludo también a toda esa gente de Colombia que vino para el Festival Ghetto. Espero que les haya gustado la hospitalidad ecuatoriana. Paz y respeto para Al Rock de Siglo 38, que tocó ahí, representando el real rap de Sudamérica, el sur del mundo en la casa. Acá estamos viviendo el quinto elemento, todos los lunes 4 p.m. en Nunca Hay Radio, en la página de la radio de la Casa de la Cultura, o el 9:40 a.m. Check this. Yo que callampa, ¿y qué tenemos para este sábado? Sí, como ya les estábamos informando, igual viene el Northside Festival desde Cotocollao City para todo el mundo. Va a estar bueno, hay un buen elenco igual convocado para toda la gente que quiera asistir, quiera compartir y quiera vivir un poco del hip hop. Vivir el hip hop, pues ¿qué? Nosotros somos hip hop, yeah. ¿Qué bandas nomás van a estar ahí? Me parece que va a estar Stereo Air por ahí también representando el rap femenino. Hay mi brother Van Versus, que igual le mando un saludo. Hip Hop del Northside está representando por allá. El sur, el norte, el valle, por todos lados de hip hop, ya saben, viviendo el quinto elemento, nuestro poder infinito que ayuda a curar a nuestra gente. Eso es real hip hop, keeping real. Nos vamos con la siguiente canción, un poquito de Shabba Ranks con KRS-One. DJ Mandala, suéltala. Plastics. Boogie Down Productions specialize in plastics. Woman a bubble land, me say them bubble land. Johnny a bubble land, shabba me the bubble land. If a the woman don't put them in a trouble, for the man them a see, woman the bossy. Now them have something where every man want it. Now the man them a see, woman the bossy. Now them have the love where every man want it. Estás escuchando New K, Sunnation Radio, viviendo el quinto elemento. Hey yo, check this, paz y respeto, eso fue KRS-One. Junto a Shabba Ranks, sí, trayendo un poco más de cultura para tus oídos, para que te des en el mate y lo disfrutes como debe de ser. Para los que saben, classic is cool, la buena música, real shit forever, keeping real. Un saludo para toda esa gente que va a tocar ahí también el Northside Fact, DJ 5 Dedos de Furia en la casa también va a estar ahí representando. Faltan 5 días, vamos a tener un poco de graffiti también con Latente, Bonais, de Merouge, con Dison, Fobia, Cenix, JKR, alguna gente va a estar ahí. También de las bandas, también va a haber Pitbull Mafia desde Ibarra, Juan Pistola, Virus. Saludos a todos los homies desde Ibarra, sí. La CUF, Amigos de lo Ajeno, Organización Criminal, Vespa, Misionero, Warmy Ra también y DJ Cuico en la casa. Puro hip hop, ya saben, así que para también toda esa gente. También un saludo para los brothers de Sudamerican Cartel que van a estar representando por allá también. Y también queremos aprovechar para hacer la invitación también el 31 de octubre a la Minga 2015, el evento también que se aproxima de B-Boys and B-Girls y un poquito de... El buen Cypher, claro que sí. Un poquito de festival hip hop para toda la gente viviendo el quinto elemento, tú sabes, nunca hay radio. Un saludo para toda esa gente que nos está escuchando en todas las áreas del Ecuador y en todo el fucking world, paz y respeto. Un saludo igual para toda la gente, todos los B-Boys y B-Girls que están en Guayaquil. Pudimos estar hace unas par semanas allá, conociéndoles, viendo el nivel, nivelazo, nivel. Sería interesante que puedan hacer un cypher ahí... Quito, Guayaquil, kill, kill, kill. Ahí estuvimos haciendo algunas entrevistas para la radio, para el documental, que muy pronto las vamos a estar pasando. Tenemos buenas cosas, buenas conectas. A ver si se sigue trabajando el hip hop a nivel nacional con todos los artistas. Debe trabajarse todos a nivel los nacional, elementos, pues, exactamente. Claro que sí. La idea es unirse y crear una verdadera fuerza ahí. Que lo destruya todo y construya luego también, ¿eh? Unidad para el hip hop, eso es lo que queremos, eso es lo que tratamos de hacer. Así que paz para toda esa gente que nos recibió en Guayaquil también. A los vivos también que vinieron de Los Ángeles con los que compartimos. Yeah. Que estuvieron ahí presentándose también en el Teatro Centro de Arte y haciendo labor social también en Nigeria. Un saludo para esos guetos también ahí de Guayaquil. Yeah, yeah, el a toda hip-hop. La gente de allá. Está que arde, ¿eh? Ajá, ya sí, saben... Sí. Respect para toda esa gente que trabaja en el gueto. También un saludín al DJ John Enríquez, brother que tiene su radio hip hop ecuatoriana en New York, que siempre ha estado colitando con los temas de la people y está en Guayaquil por las fiestas. Un saludote al brother y le esperamos en la fiesta. Claro, creo que va a ser ahí una fiesta de los 90s en Guayaquil. Hip hop de los 90, el 17 de octubre. Yeah, así que busca la información, chequea las páginas. También hay un saludo a toda esa people, Clan Sur también que estuvo ahí visitándonos desde Guayaquil en el Festival Gueto. Ya les voy a enviar el video que me pidieron también de su presentación que grabamos. Peace para todos, paz y respeto. Nos vamos con la siguiente canción. DJ, play the shit. Pum. We'll be right back. Hey yo, check this, seguimos acá en Nuke Radio. Le soltamos ahí un instrumental para todos esos MCs que andan por ahí perdidos, para que practiquen sus freestyles. Que comiencen con sus primeras, con sus segundas, con sus terceras letras y sus infinitas letras. Ahí creciendo ahí desde la mente para la gente. Volvemos a recordarles, ¿no? Global Time. 12 de octubre, los genocidios no se celebran. Así es, mi gente. Que no se olviden, América no fue descubierta, sino fue saqueada. Hay que celebrar la resistencia, brother, de nuestros indígenas. Y olvídate de decir que este día es el Día de la Raza. No, ya no. Ahora hay que dejar claro todo. Y hay que enseñar a nuestros hijos y a nuestros hermanos menores y a toda la peopla, incluso a nuestros padres a veces. 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena. Check this out, powerful for all the people, Back to the roots, un saludo a todas esas comunidades indígenas del Ecuador, a toda esa gente que está en la resistencia. Caipín Micanchik. Quichua, Shuar, toda esa people que anda por ahí representando a la verdadera raza. Para toda la people, resistan ahí, desde acá, desde el hip hop, les mandamos toda la buena energía para lo que sea. Y a toda esa gente, ya saben, busquen el quinto elemento, busquen el conocimiento de dónde son, los orígenes, la verdadera historia, y no crean lo que les están enseñando en la educación convencional. Conócete a ti mismo, mi pana, conócete a ti mismo primero. Back to the roots, ¿sí o qué? O sea, es educate yourself, gente, educarse ustedes mismos, no dejen que les metan cuentos. Así que seguimos en este día en Nuke Radio, ya sabes, todos los lunes por 9:40 AM o en la página de la radio de la Casa de la Cultura, puro hip hop para la cabeza. Ya saben, Northside, Fiesta, La Minga, va a haber la modalidad también Bonnie and Clyde para todas esas big girls que tengan que quieran participar ahí con su pareja. Con sus mijines. Va a haber unos buenos premios ahí, pónganse pilas, así que chequen ahí la Minga Hip Hop Festival ahí de Nuke, ahí que también estamos ayudando a organizarlo y a preparar. Vamos a tener próximamente, gente. Nos vamos con la última canción. Nuke Radio. Peace. 9:40 AM. You can reach me by railway. You can reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here. Get here if you can. Action! That's why me ball miss goody goody. Woman you in a class. Miss goody goody. Pan up in your pretty car. Goody goody. Plain the to me. I beg you to walk. Miss goody goody. Woman you in a class. Miss goody goody. Pan up in your pretty. Not true. Up front appearance. Fine to the shop. Goody goody. Can't go and be take your car. You in a top class. Just make them go and chat. I'll make them go and talk. I wear that in a the deal. I wear that in a the dark. Me happy get your body, girl. If you happy walk, that's why Miss Goody Goody, woman you in goody, a goody. Class. Oh, Miss Goody Goody, pan up in your feet a car. Goody Goody, plain that you me a beg you fi walk, that's why Miss Goody Goody, woman you in a class. Oh girl, I'll be in trouble if you leave me now. Cause I don't know where to look for love, and I just don't know how. Oh girl, that is true. Goody goody. How I depend on you to give me love when I want, right on time like you always do. That's why goody goody goody goody. And Miss goody goody, woman you're in a class. Oh Miss goody goody, pan up in your pretty car. Oh Miss goody goody, woman you're in a class. Oh Miss goody goody, me a it's like. Woman me telling you the truth, you know me not tell no lie. Oh yes, nobody good, me not tell no some fight. Every time me see the girl when she passing by, with me to me not me near. I'm the who up in the eye. Turn me face up to the father. I start asking him why. Why that she takes the girl she want. Give me a blind. He don't mean no have no lyrics. I rush I me shy. That's why Miss Goody Goody, woman you in a class. Miss Goody Goody, pan up in your. You can reach her by sailboat. Climb a tree and swing rock to roll. Goody, goody. Take a sled and slide down the slope into these arms of mine. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze of bolts. I don't care how you get here, get here if you can. Action! Así que este ha sido el programa del día lunes 12 de octubre 2015. Sí, sí, un saludo para toda la gente que nos escucha, invitándoles también a que sigan compartiendo con nosotros y nos manden su música, Supa y Cayampa en la casa. Yeah. Chrissy Dread, paz y respeto para toda esa people. Miss Goody Goody, buena música en Nunca y Radio, ya saben. Busca el quinto elemento, conoce tu historia, no hay nada que celebrar. 12 de octubre, solo nos estamos recordando nuestra resistencia. Paz y respeto para todos. Bless. Bacán, mis brothers. Se despide Lucho Jarrín, el nuevo oficial. Y recuerden, educate yourself. Educate a sí mismo. Yeah. Chao. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.